En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 26 de marzo, 1827. Mamá, ¿puedo ir a jugar con Elisa? ¿Qué? Si puedo ir a jugar con Elisa. ¿Qué? Si puedo ir a jugar con Elisa. No te oigo, haz lo que quieras. Un día como hoy, murió el músico Ludwig van Beethoven. 26 de marzo. Dice un poema de Whitman. 1892. Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Carpe diem. Y que la hormiga es perfecta. Carpe diem. Y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal. Carpe diem. Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas. Carpe diem. Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. Carpe diem. Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas. Y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas. Y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. Y yo también lo creo. Un día como hoy, murió el viejo, hermoso y barbudo Walt Whitman. 26 de marzo. Yo no sé si la emoción, la honda emoción que me embarga, me permitirá la lectura de este mensaje al pueblo argentino. 1909. Porque está próximo un acontecimiento a cuyo servicio he puesto la conducta y la lealtad incuestionable de toda mi vida. El reencuentro del general Perón con su pueblo en el ejercicio pleno, real y formal de su indiscutida conducción. Un día como hoy, nació el tío Héctor Cámpora. Ah, y un día como hoy, Walt Whitman no podó el jardín y dejó que las hojas de hierba aprovechen su vida. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.